Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Bienvenidos y buenas noches una vez más al territorio de los Beatles. El tiempo pasa volando, hace un momento que estábamos aquí, ya estamos otra vez. Y además con esta buena compañía, hoy se reincorpora el señor Asunción, polifacético señor Asunción. Vamos a empezar con él, saludándole. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches, fenomenales, hace una noche fantástica. La señorita Ata, como siempre, con sus historietas efeméricas. ¿Cómo estás, Ata? Feliz. ¿Feliz? ¿Como sí. una perdiz, tal vez? No, como una perdiz, no, una emperatriz. Como una emperatriz, madre mía. Y en el control, David García, como siempre, que nos tendrá preparado algún fondo musical para el programa fantástico. ¿Se sabe ya cuál es? ¿Se rumorea o se sabe? ¿Quién? Tan base, será fantástico. La semana estuvo pasada muy bien con el argentino aquel del acordeón que nos dejó alucinados a todos. Vamos mejorando, como el intermedio. Mañana más, pero mejor no, porque es imposible. Vamos a empezar con una canción que... yo que seguía a los Beatles desde su principio, esta canción marcó un poco más de orquesta, un poco más de musicalidad a las piezas que hasta entonces tocaban. A mí me lo pareció. Eleanor Rigby. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Y ahora continuamos saludando a la gente que nos escucha, los taxistas valencianos, que son prácticamente quien divulgan más este programa de Beatles los viernes cuando la gente se está moviendo para allá, para aquí, para allá, como dice Pelagio, para allá, para acá. Un día subí en un taxi, sí, y el taxista no paraba de cantar los Beatles. ¿Sí? Sí, estaba, venga a cantar. Te reconoció, por supuesto, ¿no? Le reconocí yo a él. Ah, muy bien, vale. Digo, este es pues un para tío él, que le para gustan él. Los Beatles, se lo dedicamos, no para sé cómo se llamaba. Bueno, pero él sí que sabrá quién cantó era. Cantaba una detrás de otra, venga, sí. Beatles, venga el tío Beatles. ¿Cantó Please Mr. Postman? Seguramente. Pues se lo vamos a dedicar ahora a él. Wait, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. girlfriend so far away. Please, Mr. Postman, look and see if there's a letter for me. I've been standing here waiting, Mr. Postman, so patiently for just a card or just a letter. Bueno, señora Asunción, te perdiste el último día la función y comentamos que en breve vamos a cambiar esta sintonía. ¿Ah, sí? Algo que tiene que ver con ello, pero va a ser distinto. Vamos a ir evolucionando. Ah, bueno, está bien, ¿eh? 2016, sí. Época de cambios, pero mantendrá la línea, ¿no? De... Sí, es la misma canción, pero la otra versión y el principio que es una versión de jazz, de... Uh-huh. de un disco de jazz que tenemos, todo temas de los Beatles, y está esta canción, pero la anterior, Honey Pie, pero la primera. Ah, genial. Y hay una especie de tío cantando. ¿Sí? ¿Ya me la has buscado? Sí, ya te la he buscado. Me alegro. Sí. Bueno, pues mientras tanto, empezamos con las historietas de ATA. Bueno, 15 de enero de 1993, el videoclip de Paul del tema Big Boys Bickering en el show Up Close de MTV es estrenado en el Reino Unido en una edición especial nocturna de Charts Show de la cadena ITV. Esta transmisión nocturna, que en realidad salió en antena en las tempranas horas del sábado 16 de enero, admite la expresión de la palabra fuck en la letra de la canción. Que bueno, ya sabéis que esto no era habitual. El videoclip mezcla la actuación en Up Close con el metraje documental de varios desastres ambientales. Vamos a escuchar Big Boys Bickering por Paul McCartney. What they're doing every day. Big boys bickering, fucking it up for everyone. Everyone. Guess why they're betting on the track. They're trying to win your money back. All of the taxes that you pay went to fund a masquerade. Big boys bickering, that's what they're doing all the day. Big boys bickering, fucking it up in every way. Every way. We stand here waiting underneath the tower. Which Y continuamos con... ¿qué día? ¿El 15 de enero? Sí, de, pero de 1964. Los Beatles en Francia. John y Paul se levantaron al mediodía, como era su costumbre, y comieron un típico desayuno inglés con zumo de naranja, cornflakes, huevos revueltos y abundante té. Bajaron a pasear a los Campos Elíseos llevando a una multitud de fotógrafos y curiosos, pero regresaron al hotel antes de que se pasaran de la raya. Ringo llegó en el vuelo de las 5. Esa noche dieron un concierto en el Cyrano Theatre en Versalles con todos los artistas que habían aparecido en la cartelera del Olympia. Trini López, Sylvie Vartan y todos los músicos del show de variedades, incluyendo un malabarista. López cerró la primera media hora. Sylvie Vartan precedió a los Beatles, una posición poco envidiable. El show comenzó a las 9 y los fans franceses estuvieron bailando y coreando hasta el final el nombre de Les Beatles. Les Beatles. Les Beatles. En francés, ¿no? Me imagino, Les Beatles. En Francia tenían más admiradores masculinos que femeninos, por eso sus conciertos tenían menos gritos y podían escuchar lo que tocaban. ¿Qué te parece, Ramiro? ¿Te parece bien? ¿Qué quieres decir? ¿Que las chicas son más gritonas? Pues me parece que sí. Bueno, ¿qué escuchamos? Don't Let Me Down, por los Beatles. Let Me Down. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really does me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Thank you. 15 de enero de 1993. Las vacaciones de Paul y Linda en Barbados se agrian cuando su villa es invadida por la policía local, que descubre 10 gramos de marihuana en posesión de Paul y 7 gramos en posesión de Linda. Los McCartney son inmediatamente acusados de tenencia de drogas. El inspector de la policía local, Alan Long, dice: «Recibimos un aviso de que ellos tenían marihuana. Cuatro oficiales uniformados rodearon la villa de los McCartney con una orden de allanamiento». El señor McCartney libremente admitió su culpa y acompañó a los oficiales a la estación de policía. A ellos se les ordenó presentarse ante la corte al día siguiente. Asimismo, el 14 de enero de 2002 se reedita en Inglaterra el single de George, My Sweet Lord, en homenaje a su desaparición, llegando enseguida al número uno. Pero no tuvo nada que ver lo del single con lo de la marihuana, ¿no? Nada que ver. La marihuana vamos, fue... Es un comentario que le pasa hasta en las mejores familias. La marihuana fue por cómo olía, ¿no? No lo sé, eso se fue un chivatazo. Alguien dijo, oiga, este señor y su alguno mujer... Alguno que no conseguía nunca llegar al número uno y tal. Seguramente. Pues te voy a decir una cosa, en la avenida de Reino de Valencia, por las noches, hay unas plantas. Hay unas plantas que cuando llueve un poquito parece que está ahí Paul, Linda y los Rolling Stones. Y los Rolling Stones y todo el mundo, porque huele toda la avenida del antiguo José Antonio a marihuana que te mueres. Sí. No sé, es verdad, mucha gente, además, sí. Mucha gente lo comenta. Sí. En realidad es como un bulbo, es como un ajo esa planta. Es una planta muy bonita, muy vistosa, porque luego tiene una flor morada de... Parecen, pues no sé, como moraditas, con una circunferencia de florecillas que desprende ese olor. O sea que si pasa un perro de estos policías, de estos que son detectores... Se vuelve loco. Pues, viene aquí nuestro amigo Jesús, que tiene su perro detector, policía local, detector de drogas, pues no sé qué pasaría. ¿Y no será que alguien está plantando plantas de marihuana escondidas? No, porque ya lo hemos intentado comprobar y nos hemos dado cuenta que no. Es una planta que huele, pero además... Es fácilmente comprobable. Nosotros, cuando termine el programa, de camino al Pub Classic, que vamos a ir a ver a Jesús Saiz, pasaremos por ahí. Vale. Oleremos un poquito. Hombre, que nada, me llevo una para casa por si acaso. No, nada. Es totalmente inofensivo, pero tiene gracia porque yo la primera vez que lo olí, dije, madre mía, aquí quién hay. Uh-huh. Aquí está, es el festival de la marihuana, y son unas plantas que pues huelen tú, igual. Pues tú fíjate, Linda y Paul, que estarían ahí en su casa tranquilamente por 7 gramos que tenían, algo así, que eso pesa un cigarro, y siete, ¿no? 10 y 7. 10 y 7, pero cada uno es un cigarrito, ¿no? Eso pesa, ¿qué puede pesar un cigarro? Un fortuna, un... No tengo arena. Pues eso, ¿no? 3 gramos, no sé. No pesa nada. De todas, ¿no?, formas, yo mando un mensaje al ayuntamiento, que pongan, en vez de esas plantas, que pongan jazmines que huelen... O galán de noche, que huele mucho mejor. Y así no se presta confusiones. Bueno, pues escuchamos la canción de... Espera. A ver. Estaba contando lo de George, que George es tan protagonista como cualquier otro de los Beatles. Contaba eso, que se reeditaba en Inglaterra el single de George, My Sweet Lord, en homenaje a su desaparición, llegando enseguida al número uno. En Estados Unidos sale al día siguiente. Los temas que acompañan al single son Let It Down y My Sweet Lord, la versión de 2000. Escuchamos, pues, Let It Down. Oh, this is called Let It Down. Though you sit in another chair, I can feel you here, looking like I don't care, but I do. Hiding it all behind anything I see. Should someone be looking at me? While I occupy my mind, love to us is so ill-timed. And I do wasting away these moments so heavenly. Should someone be looking at me? Let it down. Let it down. Let your hurt hang on around me. Let it down. Let it down. Let your love flow and astound me. While you act so sweetly and divine, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Música totalmente de jazz, como me ha recordado la película Los Reyes del Mambo, tocan canciones de amor. Entonces se van bajando las luces de la 97.7. Hoy sí que está el señor Asunción para recitar su canción de los Beatles en el escenario, el pequeño escenario. Está ya prácticamente todo oscuras, solo queda ese foco de luz sobre el micrófono y aparece el señor Asunción para recitarnos una canción de Beatles. ¿Qué canción nos vas a recitar hoy? Pues hoy voy a recitar la canción que se llama Like Dreamers Do. Muy bien, pues tuyo es el micrófono y la gloria. Yo vi una chica en mis sueños y por lo que parece la amaré. Tú eres la chica de mis sueños y por lo que parece te amaré. Yo esperé tu beso, esperé por la felicidad, como un soñador. Y yo estaré ahí, esperando por ti. Tú viniste en sueños hace tiempo, y ahora sé que te amaré. Lo supe cuando por primera vez me dijiste hola. Yo esperé tu beso, esperé por la felicidad, como un soñador. Y yo estaré ahí, esperando por ti. Said hello, that's Me ha gustado mucho esta canción. Sí, porque no parece de ellos, me sonaba incluso hasta Elvis. ¿Sabes? Canción de los 60, ¿eh? No, bueno, en realidad la escribió Paul McCartney en el 59, pero no la grabaron hasta el 62. Pero tiene un toque diferente, un toque de sus comienzos. A ti, tú que eres, tú eres forofo de los Beatles en plena época. De los Beatles, comienzos. De sí. los comienzos. Uh-huh. Esta no sé cómo te cae. Esta me ha gustado mucho también. He visto que te gustaba tanto. Sí, y háblanos un poco de ella. Sí, de hecho, aún no estaba Ringo Starr. ¿Quién tocaba la batería? Pete Best, ¿no? Sí, exactamente. Antes de que apareciera Ringo. O sea, que es de lo primerito, y en realidad, además, de hecho, fue lanzada como el sencillo debut del grupo, alcanzando el número 20 en Inglaterra, ¿sabes? O sea, que un dato curioso. A ver, esa canción entonces salió antes que ninguna de los Beatles. 59, fue lanzada. Fue lanzada. En el como sencillo, Beatles, pero ya, como Silver Beatles. Como Beatles. Con Pete Best, o sea que Beatles. Iba a ser Beatles durante un... Bueno, o sea, no sé. En cuanto digo Ringo, aquellos que cayeron rendidos a los pies, a esa narizota, a esa curiosa narizota tan atractiva que tiene Ringo Starr. Ajá. Bueno, ya sé que ha pasado hace unos días, pero yo quiero saludar desde la tierra al cielo. Muy bien. ¿Sabes a quién quiero saludar? Perfectamente. ¿No? Pues dilo tú. Salúdalo. No, salúdalo tú porque me llamaste ayer. Ayer no, ayer cuando no, me llamaste. El día que falleció, el lunes. Yo siempre le llamo ayer, como aquel más. Sí, porque tú sospechaste que iba a pasar algo con él. No, es que sabes lo que pasa. Esto no sé quién lo hizo. Un profesor muy famoso, no sé quién, un escritor español que estuvo en la cárcel y tal. Y cuando fue a clase, a la facultad de dar clase, dice, como decíamos ayer. Un Amuno, ¿ves? Si no me equivoco, ¿eh? Sí. Puedo equivocarme, pues, ¿no? Pues por eso siempre digo ayer. Como decíamos ayer, después de pasar no sé cuánto tiempo en la cárcel, dijo, bueno, no me voy a empezar aquí con pucheros ni nada, va, al lío. Si hubiera sido yo, no hubiera empezado a contar historias de la cárcel y todo. No, estoy muy mal, estoy muy deprimido. Bueno, David Bowie, un grande, entre los grandes, allí yace, ¿no? Con más estrellas brillando en el firmamento. Asunción tiene preparado al final del programa también para él. Lo sospechaba. Para él. Ha cambiado todo porque lo tenía preparado. Bueno, muy bien, pues continuamos. Va. 15 de enero de 1963, los Beatles estuvieron en Alpha TV Studios en Birmingham para grabar el programa de la BBC TV Thanks Your Lucky Stars, un show totalmente Merseyside. Los Beatles doblaron I Want to Hold Your Hand, All My Loving, Twist and Shout, She Loves You. A continuación les entregaron dos discos de oro. ¿Eh? ¿Qué te parece? Ramiro, grabas unas cuantas canciones, pum, toma, dos discos de oro. Como si no costara nada, estos eran así. El flexidisc de Navidad de los Beatles salió para 28.000 miembros de su club de fans. Asimismo, el 14 de enero de 1970, en el Olympic Sounds Studios, en Barnes, Londres, Ringo graba varias sesiones para su álbum Sentimental Journey, en el que añadió su voz a Love is a Many Splendor Thing y a Sentimental Journey. Vamos a escuchar, pues, Love is a Many Splendor Thing, Sentimental Journey. fingers touch my silent auditory. How to sing? Yes, true love's a very splendid thing. Bueno, y este tema que terminamos de escuchar, cantado por Ringo, ¿en qué película antigua de estas de blanco y negro sale? David. ¿Dímelo? Seguro que lo sabe, ¿no? David. Es un tema clásico, ¿no? ¿En qué película sale? En muchas, ¿no? ¿No te suena? Te ha dejado huella, porque sí. La has visto en algún momento de tu vida. Sí. Es que las películas antiguas en blanco y negro con esas chicas tan guapas que salían, con esas cinturas tan peñitas, uh-huh. Esas curvas, ¿no? Y la música de las películas. Me encantan las películas en blanco y negro. Bueno, esto también te va a encantar. 14 de enero de 2006, Paul visitó Santiago de Cuba, la segunda ciudad en importancia de la isla caribeña, para contactar con las raíces de la música cubana y la hospitalidad de su pueblo, según ha declarado. Paul, que procedía de Isla Margarita, Venezuela, estuvo solo unas horas en Cuba, pero tuvo tiempo para recorrer con algunos de sus hijos el centro histórico de Santiago, admirando su arquitectura. Además, disfrutó de sones, boleros y guarachas ofrecidos por músicos locales. Compartió opiniones con cantautores de la zona y firmó cientos de autógrafos. En un principio, el ex-Beatle había entrado en un restaurante y su presencia había pasado completamente inadvertida. Pero pronto fue identificado y se encontró rodeado de admiradores que le solicitaban una dedicatoria. Como sé ahora, Ramiro, que estás con sones cubanos, con ritmos cubanos cerca de ti, uh-huh. y con personas cubanas, músicos, grandes músicos cerca de ti, pues he querido contar esta anécdota. Además, pronto tendremos, efectivamente estoy trabajando con Julio Montalvo, que es un músico cubano de lo mejor del mundo, y nos está preparando un par de temas para The Beatles, obviamente, para aquí, para el programa. Genial. Bueno, mientras tanto, vamos a oír a Domingo Quiñones en una versión tropical interpretando Day Tripper. Taking the easy way out now. She wants to day tripper. Te tengo que decir, querida Ata, que cada día la música cubana me gusta más. Te penetra. Y cuando termine este tema que estoy haciendo con Julio Montalvo, voy a seguir por ese camino una temporada. Bien. Tengo familia en Cuba. Pues, bueno, la tuve. Tuvieron que emigrar luego. Los visitaremos. Es que sabes lo que pasa, que realmente la fusión o la combinación entre lo que yo pueda cantar y cómo lo tocan ellos tiene gracia, porque ni yo trato de irme a imitar a un cantante cubano, porque no lo conseguiría, además haría reír. Y pero el tema tiene mucha gracia, no sé si podremos estrenarlo aquí porque no tiene nada que ver con Beatles, pero en fin, por lo menos en la 97.7 se estrenará bombo y platillo. Muy bien. Bueno, te cuento, 14 de enero de 1980. Esta noche Paul llama por teléfono a John a su apartamento. Su intención es visitarle y compartir con él una hierba dinamita. A ver. Estamos otra vez con estamos la otra vez, fíjate, no sé, pero esto pasó, pues pasa en enero, porque las efemérides hierba que buscamos son fechas, y parece ser que en enero Paul con la pues cara, está con la cara de buen amarihuanado. De chaval, de buen chiquito que tiene. Son los peores, esos son dice, los peores. Una hierba que quita la cabeza, una hierba dinamita. Bueno, pero menos Yoko, pero Yoko, tanto que os metéis con Yoko, sí. Vosotros, pues Yoko puso ahí, se puso... No, que ni hablar, ¿no? Porque no le dieron directamente, si no, han llegado a protestar. Bueno, Yoko intercepta la llamada y se rehúsa a permitir que Paul hable con John. O sea, directamente no quiere saber nada. Se alarma cuando Paul le informa que va de camino a Tokio y que su intención es hospedarse en el Hotel Akura, el hotel favorito de John y Yoko en Japón, en donde se alojaron durante sus últimas 4 visitas a este país. Luego, vamos a ver, mientras tanto, en Inglaterra se inicia una controversia de otro tipo cuando la película, esto es bueno, ¿eh?, La vida de Brian, producida por la compañía de George Harrison, dato que pocos conocen, Handmade Films, que presenta a George brevemente en el papel de señor Papadopoulos, se estrena en el Reino Unido. De esta película, la película es genial, es fantástica, genial. Pero... creo que el trozo que todo el mundo recuerda con más cariño y con más cachondeo es cuando los dos romanos que están con la lanza de centinelas, está delante el César, no sé quién, y les entra un ataque de risa de esos que no puedes parar, y te ves a los dos romanos con la lanza. ¿Tú lo recuerdas esto? Sí. La gente que ha visto la película... Ese trozo es mágico, porque, claro, los podían tirar a los leones y eso, que no era... Es un absurdo de película constante, no era surrealista. No ríais, pero los dos están ahí y les entra un ataque de risa, que yo lo he vivido eso, porque en el colegio, a veces cuando... Eso que te reñía los profesores y tal y cual, y en un momento dramático te ponías tan nervioso curioso. Te ponías a reír. Y aquellos se enfadaban más y tú no podías evitar seguir riéndote. Era alguien, simplemente por sacarlo a la pizarra, le entraba un ataque de risa. Y la verdad, la verdad es que casi todo el mundo desconocíamos... Que George Harrison, apostó. Apostó porque aparte tenía productora. Y en el último momento dudaron, esa productora dudó y dijo, no, retiro la pasta. Y George dijo, bueno, venga, va. Ahí se puso, pues mira, era un tío con visión de futuro. Sí. Y además en esta película los Beatles aparecen no físicamente en muchos planos. De hecho, bueno, hay una escena donde George Harrison sí que aparece, en la escena donde, como señor Papadopoulos, donde la muchedumbre está persiguiendo a Brian como Mesías, es en una esquinita y solamente dice hello. Lo que pasa es que lo dice tan bajito que tuvieron que editar. Pero la idea de hacer esta película, por eso refiero también a los Beatles antes, es cuando estrenaron Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, un periodista le preguntó, bueno, a los Monty Python, ¿cuándo vais a hacer la siguiente? Y ellos, para intentando imitar o hacer un guiño a los Beatles, dijeron lo de... contestaron, pues la película será Jesucristo, sed de gloria. Refiriéndose a cuando John Lennon dijo que era más famoso que Jesucristo. Entonces, a partir de ahí ya enlazaron y salió la idea de hacer la película. ¿De dónde sale un guión? Sí. De la idea más improvisada que te puedas imaginar. Puede salir pues cocinando, o es en una rueda de prensa que quieres hacer un chiste y te sale un guión de cine. O haciendo una cuña de La Guerra de las Galaxias para una tienda. Nunca lo sabes. Y además la película se recortó porque originalmente la película duraba 120 minutos, pero tuvieron que recortarla a 94 en el metraje final. Y eliminaron dos escenas que consideraron que podían herir sensibilidades. Una de ellas es una charla entre dos pastores zoofílicos, para quien quiera entender eso, y otra cuando aparece un comando de suicidas nazis en el portal de Belén. Entonces, esas escenas las eliminaron porque tenía que estar a 94 en vez de a los 120 que estaba originalmente, y también porque a lo mejor consideraban que esas escenas eran un poquito fuertes para lo que es la película final. Para. Bueno, lo que es muy curioso también es la canción que es famosísima, que ha hecho famosa la película y la a todos de, ellos. La del silbidito, ¿no? La de mira siempre el lado bueno de la vida, que es cuando están crucificados todos por ahí. Y dicen que además surgió también esa canción, surgió también improvisada, porque mientras estaban haciendo esa escena, estaban aburridos, los que estaban ahí estaban un poco aburridos, pues ya sabéis que en cine a lo mejor una toma pues dura 2 horas, y aquellos pues ahí penchats y esperando, y entonces uno se puso a silbar, y de ahí surgió esa melodía. Entonces uno de los productores y guionistas y tal, pues escribió la canción, que fue Eric Idle, o Idle, no sé exactamente cómo se pronuncia este apellido, y bueno, y eso fue, hizo Always Look on the Right Side of Life. Mira siempre el lado bueno de las cosas. Esta canción me gustaría dedicártela a ti, Ramiro. Porque incluso estando porque crucificado... Porque me hace falta. Nos hace falta un poco siempre a todos. Adelante. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Always look on the right side of life. Always look on the right side of life. As things happen to see, you know. Nothing will come from nothing, you know what I say? Oh, cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Always look on the right. Someone's got to live as well, you know? Who do you think pays for all this rubbish? Always look on the money back, you know? I told him. I said to him. Bernie, I said, I'll never make that money back. Always look on the right. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Cover Beatles ya está aquí, y el que ya está aquí a punto de llegar, porque no paramos de recibir señales de todas partes, hasta de otros planetas, es Jan Kauer Viana, que va a estar aquí en breve, y con esta sintonía que escribió, que versioneó para nuestro amigo José Asunción, dar paso a Cover Beatles, que hoy tiene un tinte nostálgico, romántico y cariñoso de José para quien él nos va a contar ahora. Pues sí, la verdad es que tengo que confesar que, dada la triste noticia, pues recompuse la música que tenía pensada para hoy, porque quería hacer un pequeño homenaje en la medida que, pues, desde aquí podemos hacerle a este gran artista, que sí que era polifacético él, porque era compositor, actor, músico, era un genio en la innovación, es decir, era impresionante, tanto en todas las facetas que he comentado y más que nos quedaremos por descubrir, por desgracia. Y es por eso que hoy, pues como estaba diciendo, Cover Beatles va a ser un homenaje a David Bowie, ya que su pérdida pues nos ha dejado tocados, a los que sentimos la música, lo hemos seguido y la verdad es que nos da rabia que al final pues todos se acaban yendo y nos dejan un poquito más desangelados. Pero bueno, hoy vamos a empezar con una versión que hizo David Bowie del tema Across the Universe. Across the universe, sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Y continuamos con la versión que hace este inmenso artista del tema In My Life. And friends, I still can recall some. my dead and some my living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning. Will not think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. Y antes de continuar, quiero aconsejar a toda la gente, ¿no?, que está escuchando, que si no lo han hecho ya, por favor, que escuchen el último trabajo, Black Star, de despedida de Bowie, y vean el vídeo de Lazarus porque es impresionante. Y ya con esto nos despedimos y le deseamos que pase un buen viaje allá donde esté con el tema Imagine. On this day, December the 8th, 1980, John Lennon was shot and killed outside of his New York apartment. Pues nos despedimos con David Bowie. A mí me encanta también David Bowie. No quiero decir nada porque lo ha hecho tan bonito José Asunción, que ya os emplazamos para el próximo viernes. Y el que tenga ganas más de Beatles, el domingo por la noche antes de Sports 97 NIT, pues también se puede escuchar programa de Beatles.7. Y nos vamos a despedir con unas noticias interesantes que nos va a dar José, de unos conciertos que hay tributo a Beatles en Valencia. Sí, siempre. Pues mira, el sábado 16 a las 11:30 en la Sala Novelty habrá una sesión especial Beatles Rolling Stone, y el domingo 17 a las 9:30 de la noche en el Peter Rock va a haber un tributo a los Beatles, íntegro de los Beatles, como he dicho, en Peter Rock. Así que no tienes excusa para no escuchar buena música este fin de semana. The world will be one. Imagine no possessions.